El rock and roll es un deporte duro, un deporte de hombres. Es para personas oscuras, gatos callejeros, masturbadores, marginados sin voz ni voto que no pueden decir ¡eh! ¡Odio este puto mundo! ¡Mi padre es maricón! ¡Que os jodan! ¡Paso de la autoridad! ¡Quiero un orgasmo!